El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Francisco Granizo. En mi limpio suelo sumergida, en fila rama detenida, en los rumores encontrada, estás ausente, desvelada. La tarde es una vieja rosa, nada. Y tú en la altura los divinos nombres, tú siempre tú la misma sombra, dimionado cristal, amable como la miel insólita de los inmensos pinos, como un adolescente que nos nombra, y solo como tú, inefable. ¿Cómo llamarte? Amiga, hermana, hoja al viento rendida, nube disuelta en la fontana, ¿cómo si hay una luz caída y encontrada más honda que tus cielos, sumergida? Despierta, ah, despierta y atada, silente, a ti la brisa sube, ¿cómo poder acariciarte con sus tímidos dedos, diminuto querube? Amiga, hermana, así llamarte, puro fantasma que la hondura de los sueños agita, pura, ¿cómo hablarte desde el postrado polvo? ¿Cómo a la rama llegar de tu ternura desde el dolor del nombre mutilado? ¿Cómo cegar tu altura con el furioso dardo apasionado? El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.